En la Biblia de las Américas, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice: Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y he aquí están en Hazzezón Tamar, es decir, en Gadí. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor, y proclamó ayuno en todo Judá, y se reunió en Judá para buscar ayuda del Señor, aún de todas las ciudades de Judá, y vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora, he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: Prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor: No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Y Josafat inclinó su rostro, se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar al Señor, Dios de Israel, en muy alta voz. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, solo había cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de los que podían llevar. Y estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto llamaron aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén en la casa del Señor con arpas, liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estuvo en paz, porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, qué maravillosa historia acabamos de leer. Ahora yo te pido, mi Señor, que te glorifiques con la autoridad de tu palabra y con el poder de tu espíritu para levantar el ánimo de tu pueblo y la admiración por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre suyo oramos, amén. Estamos en la serie titulada Los Reyes de Israel. Y ahí hemos estado conociendo la vida de algunos de los reyes más importantes que gobernaron sobre la nación de Dios. Conocimos la historia de los 3 grandes reyes de todo el país: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y después de la desobediencia del rey Salomón, el país se partió en 2 partes. La parte norte se llamó Israel, la parte sur Judá. Y dijimos la semana pasada, la parte norte fue gobernada por puros reyes malos. Y conocimos la historia del rey Acab. ¿Recuerdan algunos de ustedes? Y vimos cómo Dios levanta al profeta Elías para confrontar a ese rey. Mientras tanto, en el reino del sur, en Judá, llegó a haber 20 reyes. 20 reyes, de los cuales 15 fueron malos y solo 5 fueron buenos. Y uno de los buenos reyes fue el rey Josafat. El rey Josafat no fue un rey perfecto, pero dice la Escritura que él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. De manera que mientras en el reino del norte Acab era el rey malvado, en el reino del sur, al mismo tiempo, el rey Josafat gobernaba confiando en el Señor. Hay muchos errores que cometió el rey Josafat, de los cuales se nos hablan en la Biblia, pero no nos vamos a enfocar en ellos, porque sobre todos ellos prevaleció su confianza en el Señor y al final fue contado como un buen rey entre los de Israel, entre los de Judá. Y por eso hoy vamos a conocer la historia que ilustra mejor cómo este hombre confió en su Dios y Dios le dio una gran victoria. El título de mi mensaje el día de hoy es De la angustia a la alegría. ¿Se fijan cómo empieza? La mala noticia llenando de temor el corazón de Josafat, y cómo termina no solo Josafat, sino todo su pueblo lleno de alegría alabando al Señor. Y vamos a ver los diferentes momentos que ellos experimentaron en ese proceso que Dios los llevó de la mano de la angustia a la alegría. Y vamos a ver las cosas que hizo Josafat y después cómo Dios le respondió, y al final vamos a aprender algunas lecciones. ¿Están listos? Ya casi me convencen. ¿Están listos? Ok, ahora sí ya me siento más tranquilo. Vamos a comenzar repasando cómo empieza todo esto. Josafat era un buen rey, se ocupó de grandes empresas que levantaron la infraestructura de su país, pero sobre todas las cosas a nivel espiritual. Él hizo muchas cosas buenas por el país, pero un día, de buenas a primeras, se levantan las naciones vecinas constituyen una alianza y se proponen venir a exterminar a los israelitas para quedarse con su tierra. Cabe notar que los países que se aliaron para atacar a Josafat y a todos los judíos eran países que siglos atrás Dios les había instruido a los israelitas que no los iban a atacar, que los iban a tratar como parientes, porque los orígenes de esos países anteriormente habían estado emparentados con Abraham. De modo que los israelitas obedecieron en el Éxodo y tuvieron que rodear esos países, Moab, Edom y Amón, y no los destruyeron en la conquista de Canaán. Pasan los siglos y ahora estos países se hacen aliados y se proponen arrebatarle a los a los judíos lo que Dios les había dado. ¿Me están siguiendo? Esto nos ilustra a nosotros que no porque alguien sea un buen creyente, un creyente consagrado a Dios, eso es garantía de que no va a sufrir amenazas y peligros en su vida. Todos nosotros en algún momento podemos recibir una mala noticia como Josafat, donde se levanta una enfermedad, se levanta un peligro legal, se levanta un peligro financiero, un peligro espiritual, a venir a desestabilizarnos. Y entonces, siendo humanos como nosotros somos, al igual que Josafat, es muy normal que al recibir la noticia de una gran amenaza, sintamos que, ¿qué sintió Josafat? Versículo 3, ¿cuál fue la reacción? Cuando él oye la noticia, dice, y Josafat tuvo miedo. ¿Cuántos sienten miedo de vez en cuando? Tenemos como un 50% de honestos aquí. Sí, sentimos miedo. Aunque confiamos en Dios, cuando nos vienen a dar una mala noticia, se siente miedo. Miedo. No sé cuál sea el peligro que pueda llegar a tu vida, pero es probable que sientas miedo en algún momento. Ahora, lo interesante no es que sintamos miedo, porque esa es una reacción normal. Dios nos hizo así, que sintamos temor para que hagamos algo respecto a los peligros y a los problemas. Lo que pasa es que algunos, cuando están bajo peligro, el miedo los paraliza. ¿Han conocido personas que cuando se sienten aterradas se paralizan, no saben qué hacer? No saben qué hacer. ¿Qué hace usted cuando experimenta miedo? Vamos a ver qué hizo Josafat. Después de experimentar este miedo, vamos a ver que Josafat hizo dos cosas que lo llevaron de la angustia a la alegría, a él y a todo su pueblo. La primera cosa que Josafat hizo fue que Josafat tomó una decisión. Como siempre sucede, las personas que cambian la historia comienzan con una decisión interna. Antes que sucedan las cosas afuera, tienen que suceder en el corazón y en la mente de una persona. Y miren lo que sucede en el corazón de Josafat. Versículo 3 dice que Josafat tuvo miedo, pero se dispuso a buscar al Señor. Aquí no dice que Josafat buscó al Señor, dice que se dispuso, como lee la Nueva Versión Internacional, que Josafat decidió, fue una cosa que pasó adentro de él. Él dijo, aquí estoy con este gran peligro, no puedo contra ellos, no sé qué hacer, y él toma una decisión, y la decisión que Josafat toma es, yo voy a buscar al Señor. Todavía no lo busca, pero está tomando una decisión. Todo comienza con esta decisión. No menosprecies las decisiones de tu corazón cuando estás bajo peligro. Tienes que pensar muy bien lo que vas a decidir cuando estás bajo presión. Josafat decidió. Él decidió en su ser interior, voy a buscar la ayuda de Dios. Eso decidió él. Es lo primero que él hizo. No se dejó paralizar. Él dijo, tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. No puedo contra ellos. No podemos contra ellos. ¿En quién voy a buscar ayuda? No buscó ayuda en otros, antes buscó la ayuda del Señor. Y después de tomar esa decisión de buscar al Señor, él hizo una segunda cosa muy poderosa, una segunda cosa muy decisiva que muchísimos creyentes descuidan cuando están bajo presión. Él no solo decidió buscar al Señor, sino que él, en segundo lugar, movilizó a su pueblo en la búsqueda del Señor. Vamos a ver en los siguientes versículos que Josafat no buscó al Señor solo. Él movilizó a todo el pueblo a buscar al Señor con él. Fíjense bien, el versículo 3 sigue diciendo: él se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Pregunto, ¿les preguntó? Hizo una encuesta Josafat entre los de Judá, les dijo: a ver, ¿cuántos tienen ganas de hacer un ayuno? Levanten la mano, a ver. No, Josafat no era bautista, no levantaba votaciones para tomar las decisiones, ni era demócrata. Él era un rey que conocía al Señor. Este no era tiempo para andar pidiendo opiniones y permiso del pueblo. Él entendía su rol como rey de Israel y dijo: escúchenme todos, se me ponen a ayunar. Más de alguno haber dicho: ay, ¿yo por qué? ¿No ve que soy diabético? Ayuno y me da una crisis. ¿Y no ve que a mí se me sube la presión? Yo no sé qué ha de haber pensado alguno, ¿no? No les preguntó. Él empezó a tomar decisiones ejecutivas como líder, porque los líderes para eso son líderes, para dirigir. Si alguien no estuvo contento con Josafat, se tuvo que aguantar. Él sabía cómo se busca a Dios y lo primero que dijo es: se me ponen a ayunar todos. Todos. No solo eso, sigan observando. 4. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. No dice se reunió Josafat, dice Judá. ¿Cómo se llamaba todo el reino del sur? Judá. O sea que esta proclamación de búsqueda de Dios, ¿qué dijo Josafat? Es nacional. Ay, ese rey se está poniendo muy autoritario, a mí no me importa lo que digan de mí. Estamos ante una amenaza que puede extinguir nuestra existencia. Y nuestra esperanza es Dios. Vengan, se me ponen en ayuno y nos juntamos en la tarde. Todos delante del lugar donde Dios prometió escuchar nuestras oraciones. ¿Cuál era ese lugar? ¿Alguien recuerda? El templo de Jehová en Jerusalén. Cuando estudiamos de la vida del rey Salomón, ¿recuerdan? Salomón hizo una oración y dedicó el templo a Dios y le dijo: Señor, cuando pequemos contra ti, donde quiera que estemos, clamaremos hacia este, en este lugar a ti, y tú nos oirás desde el cielo. Y Dios respondió: yo he concedido tu oración, Salomón. Y Josafat lo sabía. Josafat era tataranieto de Salomón. Él conocía la palabra y la promesa del Señor. Así que convoca a todo Judá: vengan, vamos a buscar al Señor aquí. No quiero ver que nadie falte. Allí los voy a ver. Y dice la Biblia, en el versículo 5, en el 4 todavía, dice que aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. No sé si ya observaste. 3 veces en 2 versículos insiste: buscar al Señor, buscar al Señor, buscar al Señor. Y Josafat está dirigiendo a todo el pueblo. Y los va a dirigir y los va a movilizar de una manera increíble. Los va a movilizar en 3 pasos muy importantes. Convoca un ayuno y los manda a traer a todos. Y Josafat va a hacer 3 cosas como líder del pueblo de Israel. En primer lugar, va a orar a Dios. Versículo 5 al 13. Dice él que se puso de pie delante de toda la asamblea reunida. Y no sé si ustedes prestaron atención, pero dice el versículo 13 que estaban todos de pie con sus niños, sus mujeres. Todos vinieron. ¿Se dan cuenta? Hizo un paro total de labores. No me van a trabajar, no me van a ir a ningún lado, se me vienen para acá. Y todos vinieron hasta con sus bebés y con sus niños. Y se para el rey Josafat y levanta una oración que es digna de un sermón por sí misma. Pero como no tenemos tanto tiempo hoy, se las dejo de tarea. Pero en esta oración, Josafat comienza reconociendo la grandeza de Dios, no comienza con el problema. Él pone su corazón en perspectiva y dice: Dios, tú eres grande y las obras que has hecho son grandes. Es lo que dice al principio de su oración. Y después reconoce el gobierno de Dios sobre todas las naciones, no solo sobre Judá, sino también sobre Moab y sobre Amón y sobre Edom. Tú eres el rey de todos y esta tierra tú no la diste a nosotros y nosotros los respetamos a ellos y ahora ellos vienen de abusivos. ¿No vas a hacer justicia, Señor? Así dice Josafat. Josafat sabía orar. Y luego dice, Señor, tú prometiste que si clamamos en este templo, tú nos oirías. Por eso, y entonces le presenta el problema. Josafat le presenta el problema a Dios, confiando en esa promesa. Y finalmente, él clama por una respuesta y reconoce con humildad. Presten atención en las palabras del versículo 12 en su oración. Cuando Josafat dice, claramente él dice, Señor, no tenemos fuerza. No tenemos fuerza alguna, ni sabemos qué hacer. Oye, Josafat, ¿que no te han dicho que esas cosas no se dicen delante del pueblo? ¿Cómo les vas a decir que no sabes qué hacer? ¿Cómo les dices que no tienes fuerza? ¿Los vas a desanimar? Él se humilla delante de Dios y reconoce, Dios, no tengo fuerza. Ahora, ¿no tenía un ejército Josafat? ¿Tenía ejército o no tenía? Sí tenía, porque ya leímos que todo el ejército salió. Pero él no confiaba en el ejército. Él decía, ese ejército que viene contra nosotros es 3 veces más grande que nosotros. Nosotros, Dios, no tenemos la fuerza para hacerles frente y ni siquiera sé qué hacer. No sé por dónde me van a llegar. Les recomiendo que estudien con más detalle esa oración. Y Dios oye. En primer lugar, Josafat movilizó espiritualmente a su pueblo en cuanto a la oración. Escúchenme, padres, hoy es Día del Padre. ¿Cuándo fue la última vez que movilizaste a tu esposa y a tus hijos para orar? Tú no estás para pedirles permiso. Para algo te hizo Dios hombre en tu casa. Algunos de ustedes están tan confundidos. Ustedes le están haciendo honor a lo que les enseñaron sus padres cuando eran chicos. Sus padres les enseñaron con su ejemplo y algunos con palabras que un buen hombre provee para su familia saliendo a trabajar y dándoles el pan de cada día. Oigan lo que dice su padre que está en los cielos. No su padre terrenal, su padre que está en los cielos está diciendo, usted tiene que ser primero un líder espiritual, usted tiene que proveer espiritualmente para su familia. Algunos de ustedes se la pasan trabajando día y noche para darle el pan a su familia, lo cual es muy honorable. Pero eso no impresiona a Dios. Porque tus hijos pueden estar bien gordos de tanto que les das de comer y ser unos absolutos irreverentes y profanos porque no hay un hombre en la casa que les enseñe a ser un hombre de Dios, un hombre de oración. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Josafat? ¿Dónde están los que convocan a la oración? Pero algunos de nosotros le tenemos miedo a nuestros hijos o a nuestras esposas. Y en términos espirituales tenemos que ser tiranos a veces, especialmente cuando hay crisis. Es increíble para mí ver cómo la mayoría de los cristianos se esperan hasta que tienen una desgracia para movilizarse espiritualmente. Hasta que les cae una enfermedad terminal, hasta que se quedan sin trabajo por meses, hasta que les pasa un accidente, una desgracia, ahora sí están pidiendo oración. ¿Por qué tienen que esperarse hasta ese entonces? Si aprendiéramos a ser líderes, no nos llegarían estas desgracias. Josafat no esperó hasta que le cayera esta masacre encima para ponerse a clamar a Dios. Él tomó la iniciativa, no se esperó. Si ustedes vinieran el jueves a la reunión de oración, se darían cuenta de lo que estoy diciendo. No entienden. No tienen que venir a la reunión de oración porque digo yo. Tienen que orar porque lo necesitan sus familias. Luego están buscando consejo porque sus hijos están hechos una bola de problemas y de confusiones. Pero ¿quién les tiene que enseñar con el ejemplo y con la instrucción cómo se ora, cómo se ayuna? Dígame quién. Yo les voy a decir quién. Josafat, ¿dónde estás, Josafat? ¿Dónde estás, Josafat? Trabajando, pastor. Trabajando. Este Josafat movilizó a su pueblo en la oración. Segundo, movilizó a su pueblo, no solo en la oración, movilizó a su pueblo en la alabanza. Porque cuando él ora, todo el pueblo estaba ahí con él, ¿no? Aprendiendo de su rey a orar. Y cuando termina de orar, se levanta un profeta del Señor. ¿Vieron en la lectura que hicimos? Y el profeta le dice: así dice el Señor, rey Josafá y todo Israel, no teman, no se acobarden. Este pleito no es de ustedes. Este pleito, dice el Señor, quítense, háganse un lado, muchachos. Este es mío. Este es pleito mío. Estos se metieron conmigo, no saben con quién se metieron. Así que ustedes tranquilos. Mañana van a salir. Ah, y les dice el profeta, y así dice el Señor, no se preocupen, porque esos vienen por el camino este. ¿Se da cuenta? En la guerra tú no le dices a tu enemigo por dónde le vas a caer, ¿o sí? Pero Dios sabía por dónde venían. Ahora, esto suena como capcioso, fíjese bien, porque por un lado el profeta le está diciendo al pueblo, no se preocupen, no teman, este pleito Dios lo va a librar por ustedes, esta batalla, pero van a salir contra ellos ustedes. Oh, pues no que va a pelear con nosotros, pero todo el mundo nos manda que salgamos. Ustedes obedezcan. Ustedes van a estar tranquilos, les dice el Señor a través del profeta. Ustedes tranquilos, ustedes nada más salen a la batalla, no van a pelear, ustedes van a estar tranquilos, pero van a salir. Y el versículo 17 termina con una frase, ¿qué frase? La frase que termina diciendo es, porque el Señor está con ustedes. Porque el Señor está con ustedes. Escúcheme, ¿usted quiere oír es que Dios le diga, el Señor está contigo? Josafat y todo Judá oyeron esta frase solamente después de que clamaron a Dios. No lo oyeron antes. Clamaron a Dios. Y entonces Dios les responde con su palabra y les dice, tranquilo, el Señor está con ustedes. Cuando tú clames como Josafat clamó, en medio de tus problemas, y busques en la palabra del Señor, tú vas a encontrar como Dios dice, tranquilo, el Señor está contigo. Pero a veces no hacemos eso. No solo los movilizó en la oración, los movilizó en la alabanza. Porque después que oye la palabra del Señor, dice la escritura en el versículo 18, Josafá se inclinó el rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. ¿Quién fue el primero que se postró en adoración? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue? Otra vez les pone el ejemplo. ¿Cómo se le responde a la palabra del Señor? Se postra en adoración. Y dice que después de que se postra los levitas, versículo 19, se levantaron los hijos de Coal, los hijos de Coré, para alabar al Señor Dios de Israel en muy alta voz. Y empezaron a cantar, yo no sé si cantaron, el Señor está en este lugar para librar, para ganar. Yo no sé cuál cantaron ese día. Bueno, sí sé cuál, porque ahí dice más adelante cuál cantaron. Se levantaron a cantar al Señor, creyeron en la palabra del Señor. ¿Y dónde está usted a la hora de las alabanzas? ¿Dónde están tus hijos? Aquí estaban los niños y los hijos de ellos y las esposas de ellos. Y clamaron y oyeron la palabra del Señor y adoraron al Señor. Así que Josafat no solamente fue un líder, él no solamente decidió en su corazón buscar al Señor. Y movilizó al pueblo en tres cosas. Los movilizó en la oración. Los movilizó en la alabanza. Sino que también los movilizó en la obediencia a la palabra del Señor. Porque llegó el día siguiente, el día de la batalla. Y dice allí, en el versículo 20, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. ¿Se da cuenta? ¿Obedeció lo que dijo el Señor? Obedeció, no solo oró, no solo alabó al Señor, sino que salieron. Pero la Biblia dice que Josafat puso por delante a la SWAT de Israel. ¿Qué es la SWAT? ¿Qué es la SWAT, Marco? Son the best of the best of the army. Los mejores, las fuerzas SWAT, la fuerza de Israel. ¿Y saben cuál fue la fuerza de Israel? Ahí dice, ya lo leímos. Dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén. Y va a dar una orden repetida, dos veces la misma orden, pero en sentido diferente. En primer lugar, la orden es: confíen en el Señor vuestro Dios. Esta es una orden interna. Confíen en el Señor y confíen en su palabra, es lo que está diciendo dos veces. Dice: confíen en Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Confíen en lo que Dios dijo a través del profeta. Él da una orden a confiar en Dios, y después de dar la orden a confiar, dice la Biblia en el versículo 21, y habiendo consultado con el pueblo, designó la SWAT de Josafat. ¿Cuál era la SWAT de Josafat, pastor? Algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Dice Josafat: tráiganme a la SWAT y que vengan bien vestidos, que se pongan la armadura, su majestad, que se traigan las bazucas. No, estoy hablando de la SWAT verdadera, la SWAT espiritual. ¿Y esa cuál es? Tráiganme a los levitas, tráiganme a los cantantes, tráiganse la guitarra. ¿La guitarra? Sí, tráiganselas, y van a ir por delante. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a agarrar guitarrazos? ¿Cuál la guitarra? Vamos a cantarle al Señor. ¿Alguna vez se te ocurrió salir a una guerra así? Manden al mariachi por delante. ¿Qué guerra es esa, no? Ellos traen los drones, los tanques, tripulados con robots y computadores. ¿Y tú qué traes? No, pues yo traigo aquí a Francisco y a los de la alabanza. Fíjense bien, escúchenme bien, porque a ustedes les da risa. A ustedes les da risa, pero a Dios le dio gozo ver que su pueblo confió en Él. Porque mi Biblia dice, en el versículo 22, que cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón. ¿Cuándo es que Dios empezó a actuar? ¿Cuándo? Cuando ellos obedecieron. La confianza de ellos fue tan grande que obedecieron y alabaron al Señor. Y cuando comenzaron a marchar alabando al Señor, cuando hicieron eso, es que Dios empezó a actuar al favor de ellos. No actuó cuando oraron, no actuó cuando alabaron, actuó cuando ellos empezaron a ser obedientes. Y la confianza de ellos era tan completa en Dios que hasta empezaron a cantar de la victoria por adelantado. Escúchame, cristiano. Mi Biblia dice aquí que Dios empezó a hacer milagros a favor de ellos en medio de sus crisis, de sus amenazas y de sus angustias, cuando ellos comenzaron a alabar. Si Dios te concediera a ti los milagros que tú quieres en base a cuando tú empiezas a alabar, ¿qué tal si Dios contestara tus oraciones de manera proporcional como tú eres de obediente? Especialmente como eres de obediente en cuanto a la alabanza. Algunos dicen: ay, la alabanza como que no es para mí. El sermón. La alabanza, no. Este versículo dice que Dios empezó a obrar cuando ellos alabaron al Señor. ¿Se dan cuenta? Oiga, hermano, no lo vi hoy en la iglesia. Sí, llegué muy tarde. Me perdí las alabanzas. Ah, no me te perdiste casi nada. Nada más que Dios les dio la victoria cuando empezaron a alabar. Este rey fue un líder espiritual de la oración, de la alabanza y de la obediencia. Y cuando él hizo su parte, entonces Dios respondió haciendo la suya. Y Dios hizo tres cosas. En primer lugar, Dios efectivamente peleó las batallas. Dios les da la victoria. Ahí lo dice claramente. Ellos no pelearon. Dice que el versículo 24, perdón, el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas. ¿Quién las puso? Era Dios el que sabía por dónde iban a pasar. Dios puso emboscadas. Él incitó a que se pelearan unos contra otros hasta que se exterminaron entre sí. Los judíos no tuvieron que matar ni uno, ni uno. Por el contrario, en primer lugar, Dios les da la victoria. En segundo lugar, Dios les da provisión. Estas naciones pensaron arrebatarle a los israelitas lo que Dios les había dado, pero no supieron con quién se metieron, porque Dios, que era el que se los había dado, les dijo: no les van a quitar nada, ustedes lo van a perder todo, y yo les voy a dar a mis hijos todo lo que ustedes tienen. Y ahí dice que Dios hizo que ellos recogieran, no sé si observaron, dos veces dice ahí en el versículo 24 y 25, el 25 especialmente, al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho. Dice, mucho, la última palabra del versículo 25, pues había mucho. ¿Cuántos días les tomó recoger el botín? En un día Dios acabó con sus enemigos, pero los israelitas no se daban abasto de recoger tanta riqueza. Dios les convirtió el problema en provisión por confiar en Dios. Muchas veces nosotros dejamos de buscar al Señor buscando la provisión. ¿No entiendes? Confiar y obedecer a Dios resulta en bendición y provisión. Y Dios abunda en la provisión para ellos. Fíjense qué tremendo. Ellos iban a ser víctimas del despojo. ¿Y qué sucedió? Dios convirtió el problema en provisión. Dios convirtió la aparente batalla en bendición. ¿No es lo que dice ahí el versículo 26? Y cuarto día se reunieron en el valle de Beraca. Diga Beraca. Esa es su palabra hebrea del día. Beraca en hebreo significa bendición. Ellos no sabían. Dios les dijo: judíos, ustedes van a salir a la batalla. Bueno, ¿no que ibas a pelear tú por nosotros, Señor? ¿No que tú ibas a pelear por nosotros? Ustedes salgan. Y ellos confiaron. Ok, vamos. Cantando alabanzas, iban. ¿Y a dónde salimos? Van a ir a esta dirección, y les da la dirección en la que tenían que ir. Cualquiera hubiera pensado: oye, Dios los está emboscando, los está mandando a la cueva del lobo. No, Dios ya sabía lo que iba a hacer y los estaba mandando a recoger la provisión. ¿Qué tal si los israelitas les hubiera faltado la fe y hubieran dicho: no, Dios, no, nos van a matar, mejor aquí, que al cabo Dios dijo que ya lo iba a acabar con ellos? No conocen el valle de la bendición. Cualquiera les hubiera dicho: uy, ustedes están saliendo una batalla perdida. No era batalla, era el valle de la bendición que Dios les estaba dando. Dios convierte una batalla segura en una bendición segura. No solo un problema en provisión, no solo una batalla en bendición. Dios convierte la angustia en alegría. Porque así termina el relato. Dice el versículo 27, y todos los hombres de Judá, todos los quienes, ¿quiénes? Los hombres. Fíjese, ahora ya no solo es Josafat. ¿Quiénes llevan la delantera ahora en la alegría? Porque fueron testigos de las obras de su Dios. ¿La delantera en qué? Ahí lo dice. Todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén en la casa del Señor ¿con qué? Con arpas, liras y trompetas. O sea, ¿qué estaban haciendo? Cantando, pero no estaban cantando nada más, estaban cantando con alegría. Cuando te den un diagnóstico de una enfermedad terminal, Dios no permita, y luego Dios te sane de una manera milagrosa, vamos a ver si no te alegras. Vamos a ver si no se te quita la vergüenza y levanta las manos de alegría y de gratitud en la reunión de los creyentes. Si los varones, especialmente los varones, somos muy dignos a la hora de orar, porque a veces somos unos tibios espirituales. Pero cuando asumimos el liderazgo y somos los que dirigimos en la oración, en la alabanza, en la obediencia, y luego vemos a nuestro Dios en quien confiamos obrar, pues claro que nos alegramos, claro que alabamos al Señor, no importa lo que digan los demás. Yo estoy contento de alabar a mi Dios que obra grandes milagros. Qué hermosa historia esta. Qué hermosa historia. Es una historia que se puede repetir en tu vida. Josafat era descendiente del rey David, heredero según la promesa que Dios hizo en pacto a su siervo David. Por amor de sí mismo, el Señor le promete a David: nunca me faltará de ti un descendiente, para siempre reinarás. Y a nuestro Señor Jesucristo, siglos después, cuando vino, la gente le gritaba y le decía: Jesús, hijo de David. Josafat anticipaba al Señor Jesús. Fue uno de los descendientes de David que terminó siendo un ancestro del Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros ya tenemos a Cristo. Hoy en día nosotros somos desafiados e invitados a buscar a Cristo y en Cristo, en oración, en confianza, en alabanza, en obediencia a Cristo, buscar nuestra salvación por medio de la fe, buscar nuestra sanidad, buscar su ayuda, buscar al Señor por ayuda en medio de nuestras necesidades. No te esperes hasta tener una crisis para buscar al Señor. No te esperes. Búscalo ya. Búscalo. Conviértete en un líder espiritual. Y si usted, hermana, nomás no ve que se levanta su marido, entonces levántese usted. Usted toma el liderazgo hasta que despierte el gigante. En lo que se calienta el motor del tráiler, un Volkswagen es muy bueno. Ahora entienden algunos de ustedes por qué algunos en la iglesia cantan con tanta pasión al Señor, porque Él ha intervenido a favor de su pueblo. Cuando Dios obra milagros en uno de sus hijos, se quita la confusión, se quita la vergüenza. Hay una pasión en la adoración y una gratitud de su pueblo. La próxima semana empezamos una nueva serie. Los deportados. Dice: no, yo no vengo, pastor. Oremos. Señor, yo te pido que esta palabra cale hondo en la vida de tus hijos, y que algunos que pusilánimes no se han entregado a Cristo porque creen que es para débiles, para cobardes, para aburridos, se equivocaron, Señor. Ni siquiera a eso llegamos. Pero tú has puesto fe en nuestros corazones para creer en un Cristo vivo, en un Dios todopoderoso y en un único Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso te pido que les mandes la luz del Evangelio para convertirse de todos sus pecados al Dios verdadero y al único Señor y Salvador, que es Jesús. Es mi humilde oración en su nombre. Amén.